الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaiora, Tastaz eta Labedi guinen bitartez. Ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren harriziak birrintzen. Gaur Zizjordania aldera joango gara, Aguarta herrira hain zuzen ere. Izan ere, ba, iragan udaberriko oporretan, ba, Komite Internazionalistetako talde bat ibilizten Zizjordanian barrena, eta Aguarta herrira iritsi ziren, ba, bertakoen testigantza jasotzera. Iragan martxoaren 11an ba, gertaera lazgarri bat izan zen, ba, Aguarta herriaren ondoko asentamenduan kolonoen kokaleku ilegalean, eta geroztik ba, Irralgo Armada joetak ari da ba, herritarren arteko jazarpena ezartzen. Eta benetan ba, bizimodu latza pairatzen ari direna bertakoak ba, geroztik azkenengo bilabete hauetan. Iragan udaberriko oporretan lehen aipatu bezala, ba, talde bat abiatu zen Aguarta herrira, Nablus ondoko herri horretara, eta aukera izan zuten ba, bertakoen testigantza jasotzeko eta grabatzeko. Eta, ba, bueno, behar bezala itzuli eta edizio lanak egin ostean, ba, orkestuko izkizuegu gaurko Wintifadan. Dokumentu benetan interesgarria izan ere, ba, ordura arte, bertakoek ezaten ziguten bezala, ba, jende gutxi eta nazioarteko jende gutxi gerturatu da herri horretara, eta ba, kazetare gutxik izan dute aukera, ba, bertati bertara, ba, jasotzeko hangoen lekukotasuna eta zer ari den gertatzen. Ba, Nablusetik 8 kilometrotara dagoen herri txiki hartan. Hori bai, Aguartakoen testigantza jaso baino lehen, ba, astero legez, tarte bat eskainiko diogu, ba, prentzaren errepasoari. Beraz, errepasatuko ditugu urrengo minutuotan, ba, Palestinatik datozkigun albistea. Arratsaldeon, Sergio, ze berri atozkigu Palestina aldetik azken aste honetan. Arratsaldeon, ba bueno, aurreko astean Israel eta Estatu Batuen arteko ba amodio harreman horretako beste atal bat ikusi al izan genuen, izan ere Obama eta Netanyahu elkarrizketatu, bueno, elkarrizketa mantendu zuten eta bueno, haiek baketzat hartzen duten horretaz hitz egin zuten eta bueno, medioetan isladatu zen luze eta honako berri honek adibidez Balkaran agertutako berri honek honela azaltzen digu. Netanyahu rechaza las fronteras de 1967 y Obama le resta importancia. El primer ministro israelí indicó ayer ante el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con quien se reunió durante dos horas, que Tel Aviv puede efectuar algunas concesiones en el proceso de paz, pero reiteró que las fronteras de 1967 son indefendibles. En ese año Israel y los países árabes libraron la guerra de los seis días, en la que Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este, Gaza, la península del Sinaí y los altos del Golán. Obama propuso el jueves una solución al conflicto basada en esas fronteras, en una de las pocas concreciones de su discurso. Sin embargo, Netanyahu no tuvo ningún problema en echar por tierra la propuesta, afirmando que una paz basada en meras ilusiones no durará. Para que haya paz, los palestinos deben aceptar ciertas realidades. No tenemos mucho margen de error. La historia no dará a los judíos otra oportunidad, señaló. El primer ministro israelí arremetió también contra el pacto de reconciliación palestino entre Al-Fatah, que gobierna Cisjordania, y el grupo Hamas al frente de Gaza, al que escribió como la versión palestina de Al-Qaeda. Al-Fatah y la autoridad palestina que encabeza el presidente Mahmoud Abbas deben elegir si quieren hacer la paz con Hamas o con Israel. Espero que escojan la paz con Israel, advirtió. Pese al desplante delante de los medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió que persisten las diferencias entre los dos países acerca de la vía a seguir en el proceso de paz de Oriente Medio, pero las minimizó, afirmando su convencimiento de que son superables. «Continúa habiendo diferencias entre nosotros, pero eso es algo que ocurre entre amigos», afirmó Obama. «A su juicio, existe un acuerdo básico sobre la meta definitiva del proceso de paz, que es la seguridad de Israel, algo primordial», subrayó Obama, que describió su conversación con Netanyahu como constructiva. Ni siquiera mencionó la cuestión de Jerusalén o las colonias ilegales de Cisjordania, donde viven cientos de miles de judíos. Netanyahu sí subrayó que tampoco aceptará el retorno de los refugiados palestinos, aunque fue la cuestión de las fronteras la que más polémica levantó. Hay que recordar que las fronteras del 67 son las que actualmente reconocen las Naciones Unidas, pero que han sido superadas con creces, pues por de facto, por la construcción del muro de apartheid. Así todo, pues estas fronteras del 67 pues relegarían a los palestinos al 22% de su territorio original, pero ni siquiera eso acepta Netanyahu, que aboga pues por las fronteras oficial que actualmente delimita el muro, que pues relegaría a los palestinos al 10% de su territorio en pues varios guetos inconexos, algo pues absolutamente inviable para la construcción de un estado. Tampoco, como decías, pues se habla nada ni de el desmantelamiento de las colonias ni de Jerusalén. Y por supuesto del retorno de los refugiados palestinos, algo que también reconoce la ONU. Eso para el gobierno de Israel es por supuesto totalmente inviable. Es decir, que ni siquiera la legalidad internacional, que ya relega a los palestinos a un porcentaje ínfimo del territorio en el que históricamente vivían, ni siquiera eso es admitido como Israel, por Israel, como una base realista para unas negociaciones. Con lo cual, cuando Israel habla de paz, pues a ponerse a temblar. Iragan astean komentatu genitun Nakba egunaren oroimeneko protesta ekitaldien ondorioak, eta azte bete geroago jaso ditugu zifra batzuk. Conmemoración de Al-Nakba, 16 muertos en marchas palestinas contra Israel. En el día de la Nakba hubo graves incidentes en las fronteras israelíes con Siria, el Líbano y la Franja de Gaza, donde militares israelíes descargaron su furia en contra de los manifestantes, asesinando al menos a 16 personas y dejando a centenares de heridos. Como siempre, Israel tiene muchos argumentos y justificativos para asesinar y quedar impune. Jerusalén, Ramala, Damasco, soldados israelíes chocaron ayer por el domingo de la semana pasada con manifestantes árabes en tres fronteras hostiles, entre ellas la de Siria, con el resultado de 16 muertos y más de 200 heridos. El acto central de la jornada de Al-Nakba se celebró al mediodía del domingo 15 de mayo en Ramallah, capital administrativa de Cisjordania, acto en el que participaron unas 10.000 personas y la novedad de este año que durante esta protesta estuvo ululando una sirena en señal de luto. Desde Beirut, el ejército libanés informó que al menos 10 personas habían muerto y otras 112 resultado heridas en la localidad meridional de Marun el Ras, en el límite con Israel, cuando fuerzas de este país abrieron fuego contra una protesta multitudinaria que se acercó a la frontera delimitada por efectivos de la ONU. Durante la manifestación, en la que también participaron ciudadanos libaneses, hubo piedras contra posiciones israelíes tras sobrepasar barreras colocadas por el ejército libanés que intentó impedir los disturbios. Otra víctima mortal fue un palestino que participaba en una manifestación en Gaza, la que también fue repelida por el ejército israelí cuando una multitud de varios miles de personas se acercó al paso fronterizo de Erez. Bueno, eta lehen aipatu baldin baditugu Netanyahu eta Obamaren arteko elkarrizketak, Obamak ez zuen bakarrik hitz egin Israelen, gero etxerako bueltan ere, betikoekin bildu ziren, hau da Israelen aldeko lobbyarekin bildu ziren, bere erakundeen nagusietako batekin bildu zen, AIPAC dena, eta bueno, haiei bere benetako asmoak azaldu zizkion. Ninguna votación de la ONU creará Palestina. Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, rechazó los planes palestinos de buscar su reconocimiento como Estado en las Naciones Unidas y dijo que el compromiso de Washington con la seguridad de Israel es inflexible. Obama estaba hablando el domingo en la reunión anual de política del Comité Estados Unidos-Israel de Asuntos Públicos, AIPAC, el principal lobby pro-israelí de Estados Unidos, en medio de un tumulto sin precedentes en Medio Oriente y de nuevas tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Israel. Ninguna votación en las Naciones Unidas creará un Estado palestino independiente, dijo Obama, y Estados Unidos resistirá todos los esfuerzos por acusar a Israel en las Naciones Unidas o en cualquier otro foro internacional, porque la legitimidad de Israel no es tema de discusión. También veis nuestro compromiso con la seguridad de Israel en nuestra inalterable posición a todo intento de deslegitimar el Estado de Israel, dijo. Como dije el año pasado en Naciones Unidas, la existencia de Israel no debe ser tema de discusión y los esfuerzos por mermar la legitimidad de Israel solo se enfrentarán con la inquebrantable oposición de Estados Unidos. Beraz, beste behin ere, argi eta garbi gelditzen da, estatu batuen planak ekialde hurbilerako ez direla inondik inora palestinarren eskubideak errespetatzekoak, beraz, horrela ikusten dugu argi eta garbi. Bueno, eta jarraian erreportaio dokumental baten aurkezpena zarituko gara, The Wanted 18, da filma honen izenburua, El ejército más poderoso de Oriente Medio persiguiendo a un rebaño de vacas. Un nuevo documental sobre Palestina está a punto de estrenarse. Se centra en una historia que tuvo lugar durante la primera intifada a finales de 1980 en Beit Shahur, cerca de Belén. Mientras el ejército israelí trataba de aplastar mediante una violenta represión las protestas palestinas, las formas de resistencia empezaron a tomar diferentes y variadas formas, algo que sigue hoy en día. En respuesta a un llamamiento de los líderes palestinos para que las comunidades desarrollaran alternativas a los productos israelíes, un grupo de activistas palestinos compró un rebaño de vacas con la intención de crear una granja cooperativa que pudiera suministrar leche fresca durante los largos toques de queda impuestos por el ejército israelí. Pese a que no tenían ningún tipo de experiencia, tras un periodo de formación junto a granjeros estadounidenses, lograron producir una leche de calidad altamente competitiva que fue conocida como la leche de la intifada. La mala leche, habría que decir. Como era de esperar, el ejército israelí ordenó el cierre de la granja al considerarla un peligro para la seguridad nacional, tal y como se dice en el tráiler del documental, las vacas significaban la independencia palestina e Israel no podía tolerar eso. Sin embargo, desafiando las órdenes del ejército, activistas y residentes ocultaron el rebaño en diferentes lugares de la región y la leche siguió distribuyéndose, mientras el ejército buscaba incansablemente a las 18 vacas lecheras. Así durante 4 años. The Wanted 18 es el documental de animación contada desde la perspectiva de las vacas y los activistas. Creado por un equipo en Ramallah y Montreal, este documental de animación Stop Frame también contiene entrevistas filmadas de los activistas palestinos que iniciaron la explotación lechera en 1988, miembros del ejército israelí, así como de los agricultores estadounidenses que participaron en la formación de los activistas. Bitzia, dudarik gabe, filma honek proposatzen digun historia, benetako historia. Aukera izan bezain pronto, ikusi beharko dugu. Eta jarraian, etenalditzo bat egingo dugu kanta bat entzuteko, eta lehen iragarri bezala, kanta honetatik bueltan, aguartara joango gara Nabluzeko herrizka txiki horretara, bertatik bertan jasotako testigantzen berri izateko. Bitartean, entzungo dugu Yazin and the Oriental Groove izeneko taldearen kanta bat, Abdelhader izeneko kanta, Argelian eta Katalunian aritutako musikari hauek honako musika, honako kantak egiten dituzte. No conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta aurrengo minutuotan aguartara joango gara. Nablusetik 8 kilometrora dagoen herri txiki horretara. Bertatik jaso baitzuten Komite Internazionalistetako kide batzuek hango herritarren testigantza, eta bidai horretako kronika iragan larun bateko gaur 8 garako larun batetako geigarrian irakurri al izan genuen. Aguarta, bizimodua koloniaren mehatzupean. Iragan martxoaren 11an albiste lazgarri batek azaldatu zuen munduko iritzi publikoa. Zizjordaniako Itamar asentamenduan fogeltarrak bos laguneko kolono familia hil zituzten ez ezagun batzuek labankadaz, gauez, lotan zeudelarik. Erasoa bereziki ankerra izan zen, izan ere hildakoen artean hiru hilabete eskaseko aurra ere batzekoen, baina ez da hori hain zuzen nazioarteko komunitatearen kontzientziak astoratu zituena. Horrelako gertaera bortitzak tamalez ezbaitira arraroak munduko bazter hartan. 11 burua usteren zergatia baina zera izan da. Oraingo honetan, aurreko zenbaitetan ez bezala biktimak palestinarrak izan beharrean kolonoak izan direla. Inork gutxik daki baina urte betean 4 nekazari hil direla kolonoen esku kokaleko ilegaletik 3 kilometro eskasera dagoen Aguarta herri palestinarrean. Eta kasu guztietan ez dela erantzule bat bera ere agertu, ez dutela inor atzilotu. Fogeltarren hilketaren zorigaiztoko egunetik aurrera itzitik eta zenbait edabide alternatibok salatu dutenez, zigor kolektiboa ezarri dio armada irraldarrak populazio palestinarrari. Gertatutakoaren eta bertako biztanleen egoeraren berri bertati bertara jasotze aldera Aguartara abiatu ginen iragan apirilaren 27an Euskal Herriko Komite Internazionalistetako 4 lagun. Aguarta 5.000 biztanle inguruko herrizka bat da Nablusetik 8 kilometrora hegoekialdean. Ara iritzitakoan Moatazamek egin digu harrera, Nabluseko lagun batek eman diguaren kontaktua. Gazteak familiaren etzeraino lagundu digu, egongelan ezerarazi eta banan-banan zenide guztiak aurkeztu dizkigu, 10 lagun bildu dira tertuliara. Gure harridurarako etzeko txikitzoek ikaraz eta negarzo tinka hartu dute iritzi berri on bizita. Ez kezkatu diozku gure anfitrioiak zuen itzurak izutu ditu, kolonotzak hartut zaituztete, ez daude eta ohituta kanpotarrak ikusten, nazioartekoak ez baitira oso maiz etortzen Aguartara. Zea zerbitzatzearekin batera solasean hasi zaigu Moatazem ingelera traketzean nola doala moldatzen den familiako bakarra. Haren esanetan, kolonia ilegalean gertatutako hilketaren inguruko albisteak gezurrutza dira. Batetik, ezin da inolaz ere ulertu musulman batek familia oso bat labankada zerailtzea. Are gutxiago, 3 hilabeteko ume bat. Kristau edo judu batek ere ezingo luke horrelako barrabazkeriarik egin. Pentsa ezina da. Horrelakorik ez da lehenago inoiz gertatu. Gainera fizikoki ezinezkoa da hiltzailea Aguartarra izatea. Itamar irraldarren kokaleku ilegala 3 kilometrora dago, muño batean 5 metroko 5 tezi metaliko zinguratuta eta patrulla militarrek une oro zainduta. Beraz ezinezkoa litzateke 5 teziren gainean salto egin, militarren zaintza saiestu, sarrazkia egin eta berriz ere ezien gainean salto eginda herrirako bueltan ihes egitea. Nolaen nahi ere, handik egun gutzitara eta gertatutakoaren inongo frogarik ez egoelarik, herriko bi gazteri leporatu zieten kolonoak hilizana. Hakim Awadi eta Amjad Awadi 18 eta 19 urtekoak urrenez urren. Mutilak herriko jende gehiena bezala, PFLP-ko Palestinako askapenarako herri fronteko jarraitzaileak ziren, Palestinako ezkerreko alderdi nagusietako bateko kideak eta familia berekoak, eta herriko guztiek errefusatzen dute aho batez euren ausokoak horrelakorik egin zezaketen ideia. Geroztik, inork ez daki non dauzkaten gatibu hartu zituztenetik ez baititu inork ikusi, ez abokaturik ez zenitartekorik. Orduan, gure solaskideak eten bat egin du kontaketan eta jarraitu du urrengo egunetako atziloketak, armadaren erasoak, setioak eta etxeratzea aginduak gogoratzen. Itamarreko sarrazkia itzaki, hilabetezkazean ejertzitua 6 aldiz hartu da herrian eta 12 etxeratzea agindu ezarri ditu. 700 lagun inguru atzilotu dituzte eta horietako 71 oraindik ere preso dauzkate, tartean aur bat eta 2 emakume edadetu. 1500 etxetan sartu dira eta 30 okupatu dituzte. Herritarrak ikaratuta bizi dira. Armadaren jokabidea herritarren artean izua edatzean datza, gaueko ordutzikitan etortzen dira 80 edo 200 soldadu inguru, soinu bombak eta gaz negar eragila jaurtitzen txakurrekin bortizkeria handiz familia osoa gela batean sartu eta etxeak goitik bera txikitzen diete, baliozko gauzak lapurtzen dizkiete. Sartzen diren bakoitzean 20 edo 40 lagun inguru eramaten dituzte atzilotuta jugarako base militarrera. Inguruan begira ditugun familiako guztiek nahi digute gertatutakoaren testigantza eman. Amona ere aritu zaigu aieneka, arabieraz kexaka ulertu bagenio bezala. Guk irribarre etzi batez baiezko imintzioa egin diogu buruarekin. Tea amaitutakoan, aien abegikortasuna ezkertu eta gure gidaria lagun herriko karriketan barrena abiatu gara, armadaren erasoek utzitako arrastoak bertatik bertara ikustera. Udaletzearen egoitzan atea bortzatu eta miatu zuten, dena hankazgora utzi zuten. Kulturzentroan berriz leio batetik sartu eta ordenadoreak txikitu zituzten. Ibilbidean zehar erasotutako zenbait etxe ere ikusi ditugu. Azkenean herriskako ekialdean muturrera iritsi gara, azken etxetik haratako asfaltatu gabeko pista bat dago eta handik 3 kilometrora kolono irraldarren kokaleku ilegala muño baten gainean mehatxugarri ikusten da gotorlekua. Orduan, hobetu ulertu ahal izan dugu jazarpen honen guztiaren funtza. Bertatik ikusten duguna koloniaren aurrealdea baino ez da, atzetik Jerikoraino zabaltzen omen da irraldarren urbanizazioa. Asmoa baina apurka-apurka Nablusserako norabidean edatzea da, aguartarren lurzaiak bereganatuz, herri palestinarra eta koloniaren arteko baiara osorik okupatu arte. Outpost deitzen zaio estrategia horri, gutxinaka koloniaren eremuetatik kanpoko lurretan kanpamendu xumeak ezartzen dituzte, gero etxeak eta oinarrizko azpiegiturak eraikitzen dituzte, palestinarren etxalde isolatuak erasotzen dituzte. Azken asteotan 50 kolono familia inguru etorri dira oinez, 30 bertatik eta baita Arieleko kokalekutik ere, diosku motazamek. Gure lurretan ari dira kokatzen, gu nekazariak gara eta orain ezin gara gure olibondo saietara gerturatu ere egin. Soldaduek segurtasun arrazoiak tarteko hartuta daukate eremu osoa. Itamarreko kolono familiaren hilketaren ondorengo operazioa itzaki etzeratze agindua ezartzen dute, herria zetiatu eta lurretako jabeak etzetik atera ezinik daudela kolonoek hartutako posizioak finkatzeko baliatzen dute jazarpena. Nik Nablusen ikasten dut, hemendik 8 kilometrora, baina batzuetan ezin naiz joan, arantzako bide bakarra militarrek hartuta dagoelako, jarraitu du gure lagunak. Azken batean, nahi dutena da gure bizimodua jasanezina egitea, gu hemendik joan araztea. Eta alaxe da, itzura guztien arabera, koloniak edatze eta batzearen politika aurrera doa. Palestinako agintea eta Irralgo gobernuaren artean izandako negoziazioak tarteko, kolonia sare sendo eta zabalagoa finkatzeko politikak ez du etenik. Palestinarren eremua bitartean gutituz doa. Palestinako aginte nazionalaren agindupeko hiri getoetan konzentratzen dira apurka-apurka. Aguartaren gaineko jazarpenak ongi diseinatutako politika maltzur baten urrats bat baino ez dirudi. Bai, eta aguarta herri honetan gertatzen dena ere zenbakitan argi eta garbi ikusten dugu. Palestinalibre.org web orrialdeak eskaintzen zizkigun datu adierazgarriak herri honetan gertatzen ari dena argi eta garbi azaltzeko. Aguarta bajo castigo colectivo. El pasado 12 de mayo se cumplía exactamente un mes desde que la población de Aguarta, de 5.000 habitantes, un pueblo palestino de Cisjordania, ha sido sometida exactamente a lo que el derecho internacional humanitario define como castigo colectivo. El castigo colectivo está prohibido por el artículo 50 del Reglamento de la Haya de 1907. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe claramente al poder ocupante castigar a un grupo entero por las acciones de individuos si los miembros del grupo no son responsables de ellas. Ninguna persona protegida puede ser castigada por una ofensa que no cometió personalmente, y los castigos colectivos, así como otras medidas de intimidación o terrorismo, están prohibidas. El delito de Aguarta es ser la población más cercana a la colonia israelí ilegal de Itamar, donde el 5 de marzo una familia judía fue asesinada brutalmente. Aunque hasta hoy no se desconoce quién ha sido el autor del crimen, las autoridades israelíes dieron por descontado que se trata de una acción cometida por palestinos y por motivaciones políticas. No importa que no se haya encontrado una sola prueba ni que ninguna organización palestina se haya atribuido el hecho. cada vez que hemos podido entrar a Huerta, en los momentos en que el ejército israelí levanta temporalmente el toque de queda, hemos presenciado y documentado de primera mano las acciones de violencia extrema cometidas por los soldados contra una población indefensa y aterrorizada. Es difícil poner en palabras las escenas de indescriptible destrucción y violencia que hemos presenciado, y el terror que hemos visto en los rostros de niñas y niños, de las mujeres, de los ancianos, de los jóvenes de Huerta, impotentes ante la impunidad y el avasallamiento de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. En una acción urgente que el EAPPI acaba de preparar, tratamos de resumir los informes minuciosos que elaboramos después de cada visita del ejército y nuestra a ese modesto pueblo de Nablus. A Huerta, hechos y cifras. Personas que permanecen detenidas, 71, entre ellas un niño y dos mujeres mayores. Personas arrestadas y conducidas a instalaciones militares israelíes en un mes, entre 600 y 700, entre ellas un periodista, 150 mujeres en la última incursión del 10 de abril. Incursiones del ejército en la población, 6 en un mes. Días con toque de queda en un mes, 12. Casas particulares allanadas, 1.500. Casas ocupadas por el ejército durante toda la noche, 30. Procedimientos operativos. El ejército entra al pueblo generalmente durante la noche o a primeras horas de la madrugada, despertando a la gente con granadas de ruido, gas lacrimógeno e incluso munición bélica contra las masas. Pudimos ver cientos de cartuchos de granadas y gas en los agujeros y los agujeros de balas en las paredes. Los soldados, entre 80 y 200, entran con gran violencia y allanan docenas de casas al mismo tiempo. Usan perros para rastrear que aterrorizan a los niños, o incluso casos de personas mordidas por los animales. Las personas son sacadas de su casa en ropa de dormir mediante gritos, amenazas y culetazos, y obligadas a permanecer al frío de la intemperie durante muchas horas o toda la noche. No se les permite abrigarse ni siquiera a niños y niñas. Algunos hombres jóvenes son encerrados en el baño o en una habitación de la casa, interrogados con uso de violencia durante horas antes de llevárselos detenidos. Arrestos. Los hombres en grupos de 20, 40 o más son esposados y encapuchados. En los últimos arrestos, también las mujeres fueron tratadas así y llevadas a la base militar de Huwara por personal masculino, lo que significa una doble violencia en esa cultura. Jóvenes y hombres han sido llevados a prisiones israelíes y mantenidos durante semanas o un mes sin ninguna acusación ni explicación. Muchos fueron liberados sin cargo alguno, pero los 71 permanecen detenidos. Por primera vez, también un centenar de mujeres fueron arrestadas a medianoche del pasado 10 de abril y llevadas junto con los hombres a la base militar de Huwara, sin que interviniera personal militar femenino. Algunas de ellas estaban amamantando y otras con sus hijos pequeños. Todas fueron mantenidas al frío durante toda la noche. Para la cultura musulmana palestina, esto significa una violencia incalificable. El 12 de abril, una familia entera de 20 integrantes fue sacada de la cama a las 2 de la mañana y mantenida a la intemperie bajo el frío hasta las 6. A esa hora les permitieron entrar a la casa, pero fueron encerradas en una habitación durante 8 horas. Mientras tanto, su casa y pertenencia fueron destruidas y vandalizadas. Daños físicos y psíquicos. Las personas fueron golpeadas brutalmente por los soldados en los hombros, brazos y espalda. A un joven le quebraron el brazo de un culatazo y tuvo que ser hospitalizado. Los niños y niñas están en shock y traumatizados después de haber presenciado tanta violencia sistemática y reiterada en su propio hogar y hacia sus familiares durante un mes. Sus casas han sido destruidas, saqueadas y vandalizadas. Tienen trastornos de sueño y de apetito, y claramente necesitan atención psicológica inmediata. El 12 de abril, una de las mujeres que fue obligada a permanecer a la intemperie durante toda la noche y estaba embarazada empezó a sangrar. Le permitieron llamar a su médico, quien pidió llevarla en ambulancia a Nablus, pero la ambulancia tuvo que esperar 2 horas hasta que fue autorizada a entrar a Huerta. Otra mujer, también descompensada, que fue llevada al hospital. Las dos fueron atendidas y se recuperan, pero continúan visiblemente traumatizadas. Daños materiales. Todo tipo de pertenencias han sido completamente destrozadas en las casas allanadas. Mobiliario, artefactos de baño y eléctricos, lavadoras, heladeras, computadoras, instalaciones eléctricas arrancadas del techo y paredes, paneles solares destrozados, etc. En la cocina, tanto utensilios como equipamiento y también alimentos almacenados fueron destruidos o arruinados. Barriles y bolsas de harina, aceite, azúcar, arroz fueron derramadas por el piso o sobre ropa y mobiliario. En algunas casas los soldados entraron a allanar hasta 6 veces en un mes, y en todos los casos absolutamente todas las pertenencias fueron dañadas y destrozadas, nada quedó en su lugar. Los destrozos y el caos reinaban en todas las habitaciones de la casa sin excepción. Las familias perdieron todo lo que tenían. Los soldados robaron importantes sumas de dinero, teléfonos celulares, docenas de tarjetas de memoria y otras pertenencias de valor. ¿De qué se trata todo esto? Es indudable que estas acciones nada tienen que ver con una investigación criminal profesional y de acuerdo con estándares aceptables para dar con los autores del crimen de Itamar. Se trata sencillamente de una política de castigo colectivo impuesta arbitraria y gratuitamente sobre la población palestina. Esta política se manifiesta en este momento con particular violencia e intensidad en Aguarta, pero no es un hecho aislado. Es parte de un sistema perverso cuya única finalidad es hacer la vida de la población palestina insoportable y miserable, a fin de que se vayan del territorio que Israel ocupa desde 1967 y que pretende apropiarse definitivamente. El juego no puede ser más claro. Mientras el ejército mantenía encerrada toda la población de Aguarta mediante el toque de queda, los colonos de Itamar bajaron la colina armados y empezaron a atacar las casas aisladas del pueblo. Y, como suele suceder, instalaron un campamento en tierras privadas palestinas. Es la forma en que habitualmente se inicia el proceso de apropiación. Primero instalaciones precarias protegidas por el ejército israelí para mantener alejados a los palestinos dueños de la tierra y luego, de generar hechos consumados, comienza la construcción de viviendas, instalaciones productivas y todo lo que se constituye un outpost, vocablo en inglés que designa las expansiones de las colonias. Esa es la verdadera cuestión detrás de los operativos militares, la propaganda sobre el terrorismo palestino y la necesidad de seguridad de Israel y todas las fachadas visibles de la ocupación. El objetivo final es la apropiación de más y más territorio palestino para continuar con la expansión de las colonias. Bueno, ba, huartan izan ginen, pasaden hilabeteko ba, udaberriko oporretan, eta bertan ba honako testigantza hau jarraian entzungo duguna jaso genuen. Last month they are come to this village. La noticia apareció en los periódicos de Israel y en periódicos árabes y se trataba supuestamente de un ataque en el que 5 personas, incluido un bebé, perdieron la vida, 5 personas de los de la colonia de Itamar. Y entonces pues vinieron a aquí al pueblo y empezaron a interrogar a la gente, a sacarles de sus casas, empezaron a bueno, fue una operación del ejército israelí, a pegarle a los niños, a las mujeres, a los hombres, detuvieron a algunas personas y estuvieron pues durante un mes buscando los supuestos asesinos y creo que acusaban a bueno, están acusando a 2 chicos de aquí, del pueblo, a Hakim y Amjad. Estamos convencidos, bueno, esto es una farsa, no creemos para nada, por supuesto, estas son acusaciones falsas, lo que quieren es tomar más tierra, ocupar más tierra para ampliar la colonia y entonces pues se han inventado esto. Nosotros como musulmanes este tipo de está prohibido, nosotros y también para los cristianos y para los propios judíos esto de asesinar a un bebé de 3 meses pues es una invención. Eso es el tipo de cosas que pasa en los Estados Unidos en las películas, que los tíos van por ahí con con pistolas y entran y matan a todo el mundo. Eso no ha pasado aquí, eso no es cierto. Y el problema es que también, pues desde la autoridad palestina entendemos también que tienen mucho miedo, le tienen miedo a los israelíes, no son capaces o no han desmentido esto hasta el momento. They are beside the Israel and Arab government. They are beside Israel. They are very, scared from Israel. All the world scared from Israel. Barack Obama. They are give Israel money to help them in this operation to destroy this village and homes. Claro, esto es un montaje del gobierno de Obama que financia al gobierno israelí para que vengan a destruir nuestras tierras, este pueblo, y pero nadie ha venido a comprobar, nadie ha venido a preguntarnos a nosotros qué es lo que ha pasado, ni a verificar, nadie se ha interesado por nuestra por lo que ha pasado aquí. Sin más, es una historia que se montaron los de la colonia y eso es así, es una farsa. Okay, the vents above the earth is 5 meters. Sí, la noticia apareció en los medios de comunicación israelí, en la televisión, y más o menos venían a decir que estos dos chicos habían saltado, bueno, que habían subido un árbol, desde el árbol habían saltado la primera valla, son vallas de 5 metros de altura, que habían saltado pues la primera, la segunda, la tercera, así 5 vallas hasta entrar en el asentamiento judío, en la colonia, y nosotros insistimos, esto es un montaje, es mentira, no pudo haber saltado estas 5 vallas tan altas, es más o menos lo que, es una estrategia, es lo que vienen haciendo con cualquier excusa para apropiarse de la tierra de los palestinos en Jerusalén y en otros sitios de nuestro pueblo. Así que tú piensas que quienes mataron a la familia de colonos es algo, alguien del interior de la colonia, alguien de dentro. Oh, we don't know if there an operation tomorrow or not. We don't know. Bueno, es que no sabemos nada. Lo único que pudimos ver fue en las noticias cómo apareció pues este bebé muerto, vimos en las noticias, pero podía haber sido un accidente de coche en cualquier parte del mundo. Es que no queda muy claro. Nosotros no hemos podido ver nada con nuestros propios ojos. Creo que tampoco lo ha podido ver el gobierno israelí. Fue después de esta acción que el ejército israelí vino al pueblo a arrestar a estos dos jóvenes. Creo que han detenido a Ahyad y a Hakim y los tienen en, sí, los detuvieron, los tienen en una prisión en Israel. ¿Y estos jóvenes arrestados tenían algún tipo de actividad política o militaban en alguna organización? No, but they are just living in this village and... No, que va. Estos chavales los conocemos, son de aquí del pueblo, su casa está aquí mismo, no creemos que tuvieran ninguna actividad política. ¿A qué distancia está la colonia de aquí? ¿Está muy lejos? No, está 3 kilómetros más o menos, está cerca. Y entonces la colonia está ubicada en vuestras tierras, son tierras que pertenecen al pueblo de la Huerta. Sí, es nuestra tierra. Sí, es toda esa tierra es donde piensan construir la nueva colonia que se va a llamar Rayil y está cerca del pueblo de Acabra. Es un sitio al que no podemos entrar, nosotros no tenemos acceso a esa tierra. ¿Qué edad tenían los jóvenes que fueron arrestados? I don't know exactly, but the news they are, I don't know the two people, but the news they are so that in 17, 18. Sí, eran, bueno, según las noticias siempre de israelíes, pues era gente joven, eran dos chicos jóvenes de 18, 19 años. ¿Y los colonos han tomado algún tipo de represalias? Me refiero, aparte de las represalias del ejército israelí. No, los colonos no han entrado aquí, no vienen, pero mantenemos la... Pues los únicos que han entrado aquí al pueblo ha sido el ejército israelí y, bueno, los soldados cuando vinieron a detener a los chicos. ¿Y teméis que vuelva el ejército, que vuelva a realizar otra incursión en el pueblo? All villagers here, they are thinking they will come back. Sí, creemos que puedan volver, pero no sabemos cuándo ni, o sea, no tenemos ni idea de lo que van a hacer. ¿Cuál es el medio de vida de la gente de la villa de Aguarta? ¿Sois campesinos o la gente trabaja en Nablus? Sí, la mayoría de la gente aquí pues son agricultores. Mi padre, por ejemplo, es agricultor y otra gente trabaja en Nablus. No podemos ir al campo, vamos, solo algunas veces cuando nos dan permiso, pero íbamos a recoger las aceitunas, tenemos allí olivos, pero ahora no podemos porque esto está cerca de la colonia israelí y no nos permiten. Sí, es más, nuestra tierra está pues muy cerca de la colonia, un kilómetro, y si alguien de nosotros se acerca por allí, a esa distancia, pues le disparan. But everybody in this village is scared from the settlement. We cannot what they are want from us. They are very dangerous. We think if somebody from this village go to desert near the settlement, they are will kill them. Los jóvenes que fueron arrestados fueron detenidos por la policía israelí. ¿Y qué ha sido ahora de ellos? ¿Sabéis dónde se encuentran? No hemos tenido ninguna noticia, no sabemos de su paradero desde que se los llevaron. Nadie nos informa, no tenemos ni idea en qué prisión o dónde los puedan tener en este momento. ¿Y cómo estuvo el ejército israelí cuando vino al pueblo? ¿Lo rodeó? ¿Estuvisteis durante algún tiempo sitiados o cómo actuaron? Sí, los vi venir porque entraron por aquí cerca de mi casa y teníamos toque de queda, nadie podía salir a la calle y fueron entrando por las casas, ponían a todos los miembros de la misma familia en un solo cuarto y luego se dedicaban a destrozar todo lo que encontraban en la casa y así lo destrozaban todo. Everything was destroyed, and we back to do things and build the house. They will come to. Cuando vino el ejército y destruyó la casa de las personas a las que arrestó, ¿hubo algún tipo de respuesta por parte de las autoridades palestinas? Yeah, they are come and destroyed everything. Yeah, they destroyed it when they are arrested them. Sí, lo destrozaron todo y cuando terminaron, pues se marcharon. Respecto a la pregunta de si ha hecho algo el gobierno, pues no, aquí no se ha presentado nadie. Me da la impresión de que lo único que hacen es pues sentarse allí los políticos y recibir dinero, mucho dinero, pero aquí no hemos visto a nadie. ¿Y alguna organización o algún partido político ha visitado la aldea pues para interesarse por lo que ocurrió? Sí, solo hemos tenido a la televisión palestina que ha venido a tomar alguna foto al alcalde, pero eso ha sido todo. Y cuando viene pues el ejército a arrancar o a cortar árboles, ¿hay algún tipo de organización en el pueblo? ¿Os organizáis de alguna manera? When they are cut the trees and destroy the earth near the houses. Pues no, porque la forma de operar del ejército israelí es, bueno, pues vienen armados, nos apuntan con sus pistolas, nos rodean, nos tienen detenidos y nadie puede hacer nada porque tiene a toda la gente pues bajo control. If they are go or stay here, we open the door and nobody is there. ¿Y recibe algún tipo de apoyo este pueblo por parte del movimiento de solidaridad internacional? Nobody come from the international to this village. Just there is one man, I don't know his name, but bueno, sí, hemos tenido alguna visita, no hace mucho vino alguien por aquí, no me acuerdo su nombre. Gente como vosotros que vienen, pues eso, sí, de Europa, de Inglaterra, de Alemania, pero no tenemos visitas de gente árabe o del gobierno. En otras aldeas que se encuentran en las inmediaciones de colonias o en las inmediaciones del muro, pues se han creado comités de resistencia en los pueblos, en los que participan pues la gente del pueblo, gente internacional. ¿En este pueblo hay algún tipo de comité de resistencia contra la colonia? Sí, ya sabemos, sí, hay pues hay resistencia, hay manifestaciones en pueblos como Belén, en Jerusalén, pero es que aquí no nos podemos mover, estamos totalmente controlados por el ejército israelí y por los mismos colonos. Lo máximo al sitio donde podemos desplazarnos únicamente es a Nablus y de vuelta, no podemos hacer nada más. ¿Os podéis mover libremente desde aquí, desde Aguarta hasta Nablus? Bueno, tampoco libremente, algunas veces podemos ir. ¿Y todo esto pensáis que es por el proyecto que tienen los colonos de ampliar la colonia y crear un nuevo asentamiento en esta zona? Sí, como os comentamos antes, claro, esa es la idea, es más o menos lo que han hecho, ¿no? Vienen, detienen la gente, en esta ocasión a estos dos chicos, pero aquí han detenido a mucha gente, y después de la gente viene la apropiación de la tierra, de nuestra tierra. Sí, han venido, vienen a ocupar la tierra, pues familias israelíes vienen a pie, familias enteras, y se van instalando en la tierra. Sí, aquí han venido pues unas 50 familias de colonos israelíes para que han venido de otras colonias como de Ariel, también de Itamar, para instalarse en esta tierra. Izan da aguartan jaso genuen testigantza, benetan testigantza baliogarria, izan ere oso jende gutxi iristen da herri horretaraino, eta oso edabide eta oso kasetari gutxi izan da bertati bertara kontatzeko zer ari den gertatzen bertan. Jazan zabaldu diren albisteak eta honako testigantzak komunikabide alternatiboen bitartez zabaldu dira. Bueno, eta ja gaurko irratzaioari amaiera emateko, hoi bezala azkenengo txampa honi helduko diogu boikot kontua gaipatzeko. Bai, gaurkoan boikot kanpainaren beste arrakasta bati buruz hitz egin behar dugu. La Unión de Estudiantes más grande de Europa se une al boikot Israel. La University of London Union, ULU, ha decidido por 10 votos contra 1 instituir y unirse a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones en apoyo a Palestina. La moción llama a hacer una investigación exhaustiva de las inversiones y contratos de la ULU con las empresas culpables de violar los derechos humanos palestinos, según establece el Comité Nacional Palestino por el Boicot. Ashok Kumar, miembro del Senado de la London School of Economics, hablando en favor de la moción, argumentó: tenemos precedentes de haber boicoteado campañas en la ULU, especialmente a Sudáfrica, y la campaña de boicot al banco Barclays, que apoyaba el régimen del apartheid. Ahora estamos respondiendo a la demanda palestina que llama a la acción civil en apoyo de su lucha contra el racismo. La moción de la ULU también llama a otros movimientos de estudiantes a unirse a la campaña por los derechos humanos palestinos. ULU es la unión de estudiantes más grande de Europa, con más de 120.000 miembros en las universidades de Londres. Beti ere pozgarria izaten da boikot kanpainaren emaitzen berri ematea. Berri pozgarri honekin beraz, bukatutzat emango dugu gaurko saioa. Eta besterik gabe, gogoratu behar dizuegu irratzaio guztiak entzungai daudela irubebikoitzaherriak.org webgunean, eta gurekin zuzenean zita bat daukazuela gaur 8 Tastaz eta Labedi Win Libreen bitartez. Ordura arte beraz, aio. Agur.